Ha sido una preocupación de la PDH, de Noemí Labrune sobre todo, trabajar el tema de la formación en derechos humanos. Y tenemos acá estas muchas situaciones, pero en particular esta que vos acabas de mencionar, que es la situación de los trabajadores golondrinas, que cada año vienen a la zona del Alto Valle y desde hace muchos años, y nos enteramos por los diarios que trabajan en pésimas condiciones, realmente en condiciones inhumanas y en condiciones que podríamos decir hasta de trata laboral, por cómo llegan desde el norte del país, de Salta, Jujuy, y también, como acabas de mencionar, el caso Daniel Solano vino a visibilizar esta problemática y sobre todo la vulneración extraordinaria de derechos que están sufriendo y la falta de justicia, digamos, ¿no? Te escucho y hablas en presente. Sí. Es un buen dato para que estemos atentos a tu relato. Sí. Estás hablando de lo que están viviendo, de lo que están pasando, de lo que están sufriendo. Exactamente. Entonces, ese fue un proyecto de investigación exploratoria, digamos, pero fundamentalmente un proyecto de extensión que ha involucrado varias cátedras y carreras de la Universidad del Comahue y de la Facultad de Derecho de Fisque Menuc. Participan en el proyecto este cátedras de Derecho, las cátedras de Penal, cátedras de Comunicación y cátedras de Trabajo Social. Nuestra finalidad es hacer un trabajo con este proyecto hacia adentro de la universidad, con nuestros estudiantes, y hacia afuera, hacia la comunidad, gremios, trabajadores profesionales, de visibilización, de concientización sobre esta problemática. Así que hay acciones directas en territorio, como un acampe que hemos hecho acá mismo, en Chuelechuel, como con 30 estudiantes de las distintas carreras. Ellos hicieron un trabajo muy importante de entrevista con las personas que han estado acompañando a la familia Solano en su reclamo de justicia, con testigos del caso, con el cura Cristian Bonín, que ha sido también un baluarte en esta lucha. Y bueno, han participado, han recorrido los lugares donde se desarrolló esta historia de Daniel Solano, y a la vez ellos vienen, los estudiantes de la cátedra de Penal vienen analizando, estudiando la propia sentencia, los argumentos de los jueces, así que hay una interrelación muy importante acá entre las cátedras, su contenido específico, porque los de comunicación hacen lo mismo, claro, ¿no? Ponen en práctica sus intereses, sus habilidades como futuros comunicadores sociales, y la gente de trabajo social también. Ajá. De la carrera de trabajo social. Ajá. Así que también, por otro lado, se está trabajando con algunos profesionales en lo que son, digamos, como elementos más teóricos, explicativos. Ajá. Sobre los procesos de cambio en la economía regional, qué es lo que ha pasado. Todos elementos que van a integrar un documento público, que pretendemos que sea un documento político, ¿no? En el sentido de denunciar la situación de injusticia que vienen viviendo los trabajadores golondrinas. Yo resalto, nos estamos conociendo, sí. Teníamos noticias del proyecto y habíamos comentado ya algo en la radio, pero resalto este hablar en presente, ¿no? Situaciones que se están repitiendo, que se continúan repitiendo, y ahora la expectativa de, bueno, de plasmar todo este trabajo de investigación exploratoria en documentos o en un documento público y político. ¿Cuándo lo podremos tener? A ver, vos sabés que cuando se habla de que la gente está trabajando en la universidad, ¡uy! ¿Para cuándo será eso? A ver, ¿para cuándo va a ser? Bueno, mira, precisamente en la universidad ha habido un grupo que se llama Grupo de Estudios Sociales Agrarios, que investigó en profundidad el tema trabajadores golondrinas. pero no ha salido a la luz. Ajá. Eso, y eso es lo que pretendemos hacer nosotros. Ajá. En base a la producción que ya hay, que la investigación en la universidad ha producido, actualizando un montón de datos e informaciones sobre el punto, queremos hacer ese trabajo de difusión a todo nivel, con actividades de, bueno, de difusión, de concientización, con el gremio Guatre, con colegios profesionales. ¿Ese trabajo en relación a los trabajos de eso ya está realizado? Está en proceso. Ajá. Hay parte realizado y está en proceso. Ajá. A ese a esa información de la investigación que hay, nosotros queremos aportar las vivencias y la cuestión experiencial que han escrito los propios estudiantes. Y bueno, eso hacia fin de año tenemos que tener ese producto, a fin de este año. El proyecto fue planteado por lógica universitaria, digamos, para un año, pero esto va a seguir. Estamos pensando de qué manera lo vamos a ir reformulando, porque tiene este doble interés que te planteaba. Por un lado, una problemática social importante, relevante, por lo menos para nosotros, y por otro lado, el tema que nos interesa también, que es la formación de nuestros futuros profesionales en el tema de derechos humanos, pero como algo transversal, algo que atraviesa esas prácticas estudiantiles. Así que, bueno, vamos a seguir involucrando otras cátedras y sí, pensamos que es importante y queremos también, un poco desde mi experiencia universitaria y desde la experiencia de Noemí Labrune, de los años 60, de lo que era la extensión universitaria en esos tiempos, quisiéramos poder ir transmitiendo otra lógica de trabajo con la extensión. Una extensión. Se está haciendo, ¿eh? Claro, se está haciendo en varios lugares. Una lógica de extensión que involucra el trabajo de las cátedras. Claro. Así que, bueno, mucho gusto.